Así que estamos ahora de nuevo en comunicación. Alfredo, ¿nos escuchás? Sí, ahora los escucho bien. Muy buen día, muchas gracias por el contacto y saludos acá desde Temuco. Bien, allí Temuco, territorio emblemático si los hay en del otro lado de la cordillera. Bueno, conversábamos recién y tratábamos de dar cuenta de este proceso de judicialización que padeces tú, pero que en general afecta a los medios de comunicación y en particular a Mapo Express. Si podés contarnos qué es Mapo Express y en concreto cuál es la querella, digamos, que presentaron contra ti y en qué medida esto atenta también contra el ejercicio comunicacional que vienen desplegando ustedes como colectivo. Bueno, Mapo Express es una iniciativa de comunicación que tiene particularmente como lo más visible un sitio informativo, un sitio digital, un diario electrónico que es parte de la Red de Medios de los Pueblos, que es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación Indígena, que nace hace más de 17 años al alero de organizaciones mapuches y que hoy hay un colectivo autónomo, un colectivo autogestionado, de voluntariado, horizontal, que viene hoy día ejerciendo el derecho a la comunicación, principalmente frente a los cercos informativos que medios comerciales, medios empresariales hacen de la realidad no tan solo del pueblo mapuche, sino de muchas realidades que vinculan luchas sociales. Y Mapo Express ha sido también una tribuna importante en la lucha que hay frente al extractivismo y frente a proyectos de energía, particularmente frente a lo que es la industria forestal, la industria energética. Y bueno, como verás, esto también enfrenta directamente a una serie de intereses políticos empresariales y ante eso obviamente siempre hemos estado expuestos a situaciones de ataques, situaciones de sabotaje. En alguna oportunidad hemos sido hackeados, perdimos un año y medio de información. También hemos sido objeto de hostigamiento, robo informático. Y bueno, ahora a causa de un comunicado que han efectuado comunidades de la zona Huilliche, particularmente de Rupumé y Camaigüe, en contra del Ministerio de Energía, en contra del Banco Interamericano del Desarrollo, esto fue en enero, donde también involucra a algunos consultores, según se ha estimado desde esos territorios por malas prácticas. Un consultor que directamente hoy día está vinculado al Banco Interamericano del Desarrollo, quien se siente aludido y presenta una acción penal por injurias graves con publicidad, solicitando 3 años de reclusión y también solicitando una multa millonaria de 7 millones de pesos, particularmente en contra de mi persona. ¿A quién me hace responsable como autor del comunicado y también responsable del medio? Entonces, obviamente, complejiza bastante el escenario actual porque se busca criminalizar y entendemos que esto está en el marco de un conflicto mayor, de un conflicto que tiene que ver con las legítimas oposiciones de comunidades a la instalación de proyectos de energía. Hay que considerar que hay una nueva modalidad que sobre todo viene desde el Banco del Desarrollo, que tiene que ver con promover la asociatividad de familias y comunidades para ejecutar conjuntamente proyectos de energía y eso obviamente está generando una mayor crisis social, está generando un mayor impacto territorial a las comunidades, a la cultura, porque obviamente hay familias que se oponen a eso. Y bueno, ese es el alerta de lo que está pasando y esa es la situación en la cual estamos viviendo. Ayer fue la primera audiencia, esta audiencia llamada de conciliación. Obviamente no hay conciliación porque lo que se nos pide es bajar el comunicado y no podemos acceder a la censura. Y tampoco podemos hoy día marcar un precedente que involucraría a muchos medios libres e independientes, que involucraría a todo el colectivo Mapostés y que involucraría también el legítimo derecho de las comunidades a expresar sus oposiciones a este tipo de situaciones que están viviendo. Entonces, la defensa nuestra solicitó un sobreseimiento porque se consideran que hay antecedentes suficientes como para que no haya un juzgamiento a esto, y si no, se va a ir a un juicio. Que bueno, siempre queda la incertidumbre de qué es lo que pasa con este tipo de resoluciones judiciales, pero tenemos la confianza de que va a primar el derecho y el sentido común frente a esto. Qué paradójico que organismos como el BID, responsables, ¿no?, de planes de ajuste, de procesos de privatización, de neoliberalismo, que muchas veces a sangre y fuego arrasan y despojan territorios como los del sur, sean ahora los acusadores, ¿no? Alfredo, también sabemos que la Red de Defensa de las Aguas y los Territorios es una plataforma donde confluyen y articulan muchas organizaciones, comunidades, movimientos y colectivos, ¿no? Si podés contarnos un poco cómo es la acción, qué están realizando desde la red en contra de esta dinámica extractivista. Bueno, la red es una iniciativa de articulación que es parte de procesos que han convertido, de procesos colectivos que han convertido hace aproximadamente unos 3 años, que ha venido fortaleciendo las articulaciones en el marco de las defensas territoriales, particularmente frente a las forestales y las hidroeléctricas. Estuve en la coordinación de comunicaciones por todo ese periodo hasta abril de este año, y en primer lugar ha hecho más visible o potenciado la visibilidad de conflictos que se están llevando en algunos lugares, también en asumir más conjuntamente estrategias de defensa en el marco del mismo sistema, pero pendiente a exigir el respeto a los derechos. Y también ha sido muy activa la defensa de los lugares sagrados mapuches, porque hay una serie de espacios que tienen una tradición milenaria y que hoy están siendo amenazadas. Por ejemplo, estamos hablando de acá en la zona de Curarrehue, con el caso de Niguarraqui, en el Dos Chancuras, en Melipeuco, con Chufulchufull, estamos hablando de Carilasquén, en Pituquén, en fin. Hay una serie de lugares de enorme importancia y de mucho sentido para la cosmovisión y la cultura mapuche que hoy día están siendo amenazados por proyectos hidroeléctricos, por ejemplo. También ha venido levantando la voz frente a los impactos de la industria forestal, que es uno de los modelos que se venía proyectando como uno de los más exitistas del modelo neoliberal chileno. Y esta industria se instaló, se ha expandido a costa de la depredación de múltiples territorios. Hay más de 3 millones de hectáreas de plantaciones en el centro sur de Chile, buena parte emplazadas en territorio ancestral mapuche, que hoy día es reclamado y reivindicado, y que, por ejemplo, acá en la región de la Araucanía hay una tremenda crisis hídrica que se relaciona directamente con estos monocultivos de plantaciones. Solamente en la Araucanía hay más de 100.000 personas sin agua, y estamos hablando del 11-12% de la población regional. Y además ha venido hoy día destruyendo economías locales, destruyendo elementos culturales, generando un mayor empobrecimiento de comunidades. Son las zonas donde existen los mayores índices de pobreza. En fin, hay una serie de impactos a causa de esta industria que está controlada principalmente por dos grupos económicos, Mate y Angelín, que son grupos desde el punto de vista económico muy poderosos y que son parte también de redes de corrupción con sectores políticos en el país. Y bueno, vemos con preocupación obviamente, pero también tenemos el aliento y la esperanza de que esto se va transformando, que de alguna forma estas industrias se van delimitando, se van frenando con el legítimo derecho a la resistencia y también con el levantamiento de propuestas propias. Acá también hay propuestas que tienen que ver con levantar nuestras economías locales, levantar economías territoriales, articular las economías territoriales y que se complemente obviamente con esta defensa territorial. Para ir cerrando esta parte, también quería decirles que vemos con mucha preocupación situaciones que se relacionan directamente con planes bicomerciales, bilaterales. Hay una parte de la energía de Chile, sobre todo el norte, que está siendo exportada a Argentina para temas industriales, extractivistas. Sí, sin ir... vemos que... ¿Perdón? Sin ir más lejos, estábamos pensando acá en la detención de Facundo Jones Walla, ¿no? Y la criminalización, claro. Digo, la detención de Facundo en el marco de la reunión que tuvieron el presidente Mauricio Macri y la presidenta de Chile. Claro, justamente la situación de Facundo está relacionado con la defensa de los territorios y particularmente también con la resistencia a proyectos de energía en lugares sagrados del pueblo mapuche, como sucedió originalmente en Pilmaiquén. Entonces, claro, vemos con atención, vemos también cómo hay una coordinación de políticas de seguridad de ambos gobiernos. Vemos también de que existe una intención de poder generar mayores niveles de acuerdos comerciales para generar estos llamados corredores bioceánicos, que lo que hacen es facilitar y promover el extractivismo a costa del saqueo. Entonces, creemos que, aunque no lo queramos ver, hay situaciones que involucran ambos lados de la cordillera y que también es importante que tanto las organizaciones defensoras de los territorios, defensoras de los derechos humanos, organizaciones e iniciativas comunitarias de comunicación social, tenemos que compartir información, así como lo estamos haciendo en este momento, y que por eso también se agradece y se valora mucho que haya atención a este tipo de situaciones que se están viviendo acá. Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación, por la palabra, por la claridad, la denuncia. Va toda nuestra solidaridad desde la Red Nacional de Medios Alternativos y bueno, desde los medios comunitarios y populares aquí desde el territorio argentino. Así que vamos a seguir en contacto y acompañando esta denuncia y también la lucha y la resistencia tanto de un lado como del otro de la cordillera. Muchas gracias, que esté muy bien y aguante las comunicaciones libres, independientes y autónomas. Un abrazo. Pasaba Alfredo Seguel, entonces integrante, fundador de Mapu Express. Recordamos que está imputado como autor del delito de injurias graves como en publicidad a partir de la querella de Andrés Antivil, ingeniero forestal, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía. El 21 de agosto vamos a saber si se hace lugar al sobreseimiento o si se continúa con esta imputación que ahí Alfredo nos estaba contando que implica. Y vamos a compartir que el lunes próximo, el 31 de julio, desde la Pool of en Resistencia del departamento de Chusamén, convocan a las 11 horas al pueblo mapuche y no mapuche a acompañar la entrega de un petitorio con movilización al consulado de Chile en Neuquén, donde van a exigir el cese de la persecución política hacia el pueblo mapuche en todo el Guaymapu. A su vez, denuncian el accionar terrorista de la Justicia Federal Argentina, representada por los jueces Guido Otranto, Gustavo Villanueva y los camaristas federales de Fisque Menuco, quienes impusieron la prisión política del lonco Huaychafe Facundo Jones Walla, cometiendo una verdadera aberración jurídica que no solo atenta contra las garantías del debido proceso, también es clara violación a los derechos humanos. Llaman a continuar y fortalecer las manifestaciones y movilizaciones hasta lograr la libertad del lonco Facundo Jones Walla y el cierre del proceso de extradición llevado adelante por los estados de Chile y Argentina. Así que convocamos el lunes a todos y a todas. Capaz acá en Buenos Aires se hará una concentración. Esto es en Neuquén, así que como este programa es nacional y federal, quienes estén por allí cerca, seguramente nuestros compañeros de familiares y amigos de Luciano Arruga van a, y de Radio Zona Libre van a estar acompañando esta movilización. se ha escalado en la criminalización, en la judicialización del pueblo mapuche, tanto de un lado como del otro de la cordillera. Recordemos que el 10 de junio fueron asesinados dos mapuches por parte de un latifundista. Se está exigiendo también justicia por ese cobarde asesinato. Así que vamos a seguir pendientes, contactados y haciendo visible este tipo de reclamos. Le mandamos un saludo a Manu, que nos está escuchando allá en Concepción, en el sur del territorio mapuche también, ¿no? De Conce, y que en unos días seguramente lo tendremos de nuevo por acá, por Argentina. Nos vamos con Evelyn Cornejo, porque ya están ahí del otro lado de la puerta del estudio nuestros próximos invitados de este Enredando las Mañanas. Sabes, oye, la naturaleza no es salvaje. Tú sabes, oye, la naturaleza no es salvaje. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes son. Que los hombres son los salvajes, ellos salvajes. Plántame, disinal, elimina este mal. Plántame, disinal, elimina este mal. Las máquinas humanas van devastando su mundo. Que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Que las máquinas son salvajes, ellas salvajes son. Plántame, disinal, elimínaste mal. Plántame, disinal, elimínaste mal. Devastación, que la